El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Hace unas semanas, mi hermanita de 19 años salió con un grupo de amigas. Acto seguido, su novio le llamó groseramente por teléfono para reclamarle esa salida sin dejarla hablar. Luego mi hermana estuvo 2 días intentando regresarle la llamada para explicarle, pero él nunca le contestó. Fue hasta el tercer día cuando este joven tomó el teléfono que mi hermana le dijo: "Ya no quiero ser tu novia. Adiós". ¿Cuántas historias como esta pudiéramos contar a diario? ¿Con qué autoridad un novio reclama lo que hace una novia? ¿Por qué una mujer tiene que insistir en hablarle a un hombre que insulta y agrede como si él fuera el ofendido? Esto de ninguna manera es normal, ni natural, ni mucho menos amor, ojo. Esto tiene un nombre, se llama violencia en el noviazgo y pertenece a una violencia de género que afecta tanto a hombres como a mujeres, donde obviamente son las mujeres las más dañadas física, sexual y psicológicamente. En México, 7 de cada 10 jóvenes ha sufrido violencia durante el noviazgo. Y en muchos de esos casos, la violencia ha llegado al extremo total, la muerte, el asesinato de la mujer, convirtiéndose así en un feminicidio y no un crimen pasional, como tanto les gusta publicar a la repulsiva prensa amarillista. A las mujeres no se les mata por celos, se les mata por machismo, por misoginia, por violencia de género. Por eso es feminicidio y por eso es urgente empezar a reconocer todos los síntomas de esta gran enfermedad social y frenarla. Es muy importante que sepan que la violencia en el noviazgo no es algo que tenga que pasar en la relación heterosexual, bisexual u homosexual para demostrar algo. No es que, ay, pero en todas las relaciones pasa y es normal, o es parte de. Mentira. Todo mundo tiene a veces problemas en sus relaciones de noviazgo o matrimonio o de pareja, sí, pero no es cierto que tengan que resolverse a gritos, ni a amenazas, ni a celos, ni a regaños, ni a chantajes, ni a escenitas, ni a insultos, ni a malas caras, ni a pellizcones, ni a empujones, ni a jaladas de manos o cabellos, ni a colgadas de teléfono, ni a azotones de puerta en la cara, ni a exigir explicaciones de a qué hacemos o a dónde vamos, ni a pedir permiso sobre qué ropa ponernos, ni a nada que implique pisar la independencia de la otra parte. Nadie puede dominar y mantener el control sobre lo que dice y hace la otra persona porque precisamente son personas y no objetos. Una persona puede poseer o ser dueña de unos zapatos, un perfume, unos patines, un celular, pero nunca poseer ni ser dueña de otra persona, porque tanto la otra persona como nosotras mismas tenemos libertad, tenemos inteligencia, tenemos sensaciones y sentimientos propios, pensamos y actuamos por nosotras mismas y existen derechos humanos que nos garantizan nuestra autonomía y nuestra autodeterminación. Nada más por eso. Es urgente, pues, empezar a identificar cuánta violencia hay en nuestra relaciones y comenzar a actuar, porque por cualquier gesto de violencia, por sutil que este sea, como mi gordita, mi chaparra, mi prietita linda, ay tontito, luego vienen otros cada vez más fuertes como cállate, tú no sabes dónde estabas, a qué hora saliste, por qué no me llamaste, le haces más caso a tus amigos que a mí. Y generalmente cuando se está en este nivel, la violencia lleva ya mucho tiempo instalada ahí. Aprendamos entonces a diferenciar desde el primer momento lo que pasa en nuestras relaciones y a ponerle límites. Pues una relación de noviazgo es una relación para compartir y sentirse felices, no para darse órdenes ni para imponerse nada. No lo permitamos. Aprendamos a resolver los conflictos basándonos en el respeto de estos derechos humanos porque ni amar te duele, ni amar es sufrir, querer es gozar, ni desde que llegaste no me quema el frío, seis. Ni tú mi complemento, mi media naranja, ni eres tú el motivo por el que hoy brilla mi ser, ni jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, ni ninguna de todas estas basofias musicales que nos han maleducado. ¡Basta! ¡Piedad! Yo soy Freddy y para mayor información o apoyo sobre la violencia en el noviazgo, le paso el teléfono de APIS AC en la Ciudad de México, 55 39 39 17, o del Instituto Mexicano de la Juventud, que es gratuito para todo el país, 01 822 800 92. Comentarios o sugerencias para este espacio ya saben, échate tu cápsula @yahoo.com.mx. Gracias por escucharnos, hasta mañana. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Balance,